¿Quién diría que tú? Esa piel me puso en jaque mate. Pásate de la raya, chori. Dame eso que van los histori. Imagina que empezó el party. Hoy me vuelvo tu daddy. Pa' comerme ese booty. Pásate. Ponte fresca que estoy puesto pa' detonarte. Dame una brecha que estoy ansioso por frenarte. Ay, chori, cuando el rey del guayaguaya, aparte de que tengo cuarto por mí te desmaya, 19 de brazo, la Barbie y el pechazo, y lo que Dios me regaló pa' que te muera de un gustazo. Yo te vi en Instagram, tú eres el final, diablo, qué maldita planta, tú eres personal, el perfume, la crema y el lipstick de tu boca me ponen a volar los policías como troca. Y es que nap, nap, nap, nap, no te voy a dejar, como tú me tratas, mami, eres el final. Y es que nap, nap, nap, nap, no te voy a dejar, la parada integral y personal. Y es que nap, nap, nap, nap, no te voy a dejar, y es que nap, nap, nap, nap, no te voy a dejar. Que na, na, na, na, no te voy a dejar. Yo nunca quiero despegarme de ti, tú eres el final. ¿Quién diría que tú me involucra como lograste? Desde que en video tú me llamaste, esa piel me puso en jaque mate. Pásate de la raya, chori. Pásate, dame eso que van los histori. Imagina que empezó el party. Hoy me vuelvo tu daddy. Pa' comerme ese booty. Deja que las ganas que tenemos se tripliquen. Que las poses que tú quieras se te apliquen. Que me entre, que cada vez que te lo indique. Pa' que todos tus gemidos me lo dediquen. No, bebé, no te compliques. Cuando tú quieras se repite. Hacemos el show que me dijiste. Vamos a una movie aunque no se publique. Ponte fresca que estoy puesto. Dame una brecha que estoy ansioso por frenarte. Ay, chori, cuando es.